Estamos en línea y en el aire con una persona que ha hecho un sacrificio grande hoy, porque el huso horario son 5 o 6 horas de diferencia, pero con unos matecitos como acostumbra, nos está, espero, viendo y escuchando, nuestro amigo, nuestro colaborador, un posible cronista cada vez que tenga tiempo, porque es un hombre excesivamente ocupado. Buenos días para vos, buenas tardes para nosotros, Fabián Banga. ¿Cómo estás, Oscar? Gracias por llamarme. Y si no te preocupes, que recién son las 8:30, así que no me hiciste madrugar demasiado. Bueno, correcto. Le decimos a la gente que Fabián es profesor titular, director del Departamento de Lenguas Modernas y coordinador del área de educación online en Berkeley City College. Es también presidente de la Asociación de Lenguas Extranjeras del Norte de California, y sus áreas de interés son la representación de la tecnología y tradiciones esotéricas en la literatura y el cine, especialmente en la vanguardia de comienzos del siglo XX y su relación con el feminismo, la construcción de la nación y el poscolonialismo. Y estoy dejando de lado montones de cocardas, títulos, que ya sé que te importan poco, pero para nosotros es un enorme honor, una satisfacción muy grande tenerte en línea, en Haciendo Radio, este programa de NSO, un diarito que querés tanto, Fabián. Así que, ¿por qué no vamos un poquito al grano? Contanos un poco qué estás experimentando con esto que estás escribiendo nuevo, qué fue de Brujos Espiritistas y Vanguardistas. Adentrémonos en una charla coloquial, pero que nos ponga en autos con la gente, porque queremos desembocar en inteligencia artificial, ¿no? Que es algo que allá está haciendo hasta para los chicos de jardín de infantes, y acá todavía es algo semi desconocido. Bueno, vas a hacer sonrojar con esa introducción. Te faltó decir que soy oriundo de Villa Madero, pero bueno, esa parte la dejamos entre nosotros. Sí, estoy trabajando hace ya un tiempo sobre el tema de la inteligencia artificial, porque me parece que es algo interesante, algo que a mí me interesa mucho, algo que usábamos mucho y seguimos usando en todos los días, ¿no? No es algo fantástico que lo vas a ver en una película de Ridley Scott, ¿no? En Aliens, o es tecnología que usamos todos los días y a veces no nos damos cuenta, o a veces no lo hacen y, digamos, usan esa tecnología con nosotros y nosotros no sabemos. Entonces me parece que era un tema interesante, y el año pasado, cuando lo vimos, en junio, fui a presentar un libro que lo editó con mucho, lo agradezco mucho a la editorial Leviatán, que siempre me edita en Argentina, un libro que se llama ¿Qué es sobre inteligencia artificial?, ¿no? El libro de los androides. Ahora ese libro, bueno, estoy escribiendo 3 más, pero son en inglés, porque acá se quejan mucho que todos mis libros son en castellano, y me decían, bueno, a veces ahora es que escribas algo para nosotros, y estoy escribiendo otro libro que es sobre el mismo tema, pero para la editorial a Peter Lang, que es una editorial alemana. Pero el tema es, el de los androides es importante porque es algo que, digamos, nos afecta a nosotros todos los días. Desde llamarte ahora, por ejemplo, por teléfono, lo hacemos a través de androides, ¿no? La gente a veces piensa que los androides son estos robots mecánicos que van a entrar por la puerta y te golpean la puerta, pero en su gran mayoría son artefactos que no son corpóreos, que no tienen forma de una persona, pero ayudan desde cuando vas a atravesar un avión hasta cuando vas al médico. Una anécdota, mi mamá me decía, no sé, ahora voy al médico y no, el médico ni me revisa, dice, está ahí con ese aparatito al lado anotando cosas. Y esto no es en Berlín, en Nueva York, ¿eh? Esto es en Tapiales, es en Morón, es en todas partes, porque son artefactos que cada día son más baratos. Por ejemplo, los androides que usamos hoy en día, desde, por ejemplo, el teléfono Android, ¿no? Que es vivo, es gratis, ¿no? Es un aparato que en realidad existe en un server en algún lugar o en un grupo de servers. Entonces a mí me interesa mucho esa representación de estos bichos, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y bueno, así fue como empecé a escribir sobre esto. Me interesa también lo esotérico, porque a veces le ponemos un nivel mágico a estas máquinas, ¿no? Como que las máquinas no van a, van a tomar control de la Tierra y nosotros vamos a ser sirvientes de ellos, pero en realidad eso es un poco nuestra fantasía, ¿no? La máquina es un aparato tonto, hace lo que nosotros le decimos, lo que en realidad es un problema. Porque ¿quién le dice lo que tiene que hacer, no? Claro, si vos querés, por ejemplo, estás muy interesado en que la máquina esta salga a matar gente, bueno, entonces la máquina no entiende, es decir, no hay conciencia, la máquina no sabe lo que está haciendo, hace lo que vos le pedís. Es como un martillo, ¿viste? Un martillo sirve para, si vos estás en el medio del bosque, ahí te das cuenta por qué es necesario tener una escopeta, un cuchillo y un martillo. Cuando me dijiste hacen lo que le dicen, se me vino a la mente el norcoreano con un ejército de androides muy poderoso, y me corrió escalofrío por la espalda. A mí me corre escalofrío por la espalda porque algunos locos en Washington le gustaría tener una legión de androides que nos defienda, ¿no? Se utiliza para muchas cosas que son muy positivas. Por ejemplo, un androide en realidad es un algoritmo, es una combinación de fórmulas virtuales que producen un efecto que te parece que estuvieras hablando con una persona, ¿no? Pero en realidad no hay nada del otro lado. Hasta que llegue el momento en el cual esos algoritmos veremos si se vuelven conscientes. Entonces, ahí cuando esos algoritmos se vuelven conscientes, ahí bueno, es la gran pregunta, no de la raza humana, que es lo que somos nosotros. Que somos un montón de algoritmos, que claro, la gente que es espiritual religiosa va a decir que no va a decir, pero como decía Carl Sagan, yo miro para arriba y no veo a nadie que me venga a salvar de nosotros mismos. Entonces, esos son temas que a mí me interesan, y me parece que me interesa a muchos. Es un tema que nos interesa como seres humanos, ¿no? No es algo, digamos, fantástico, que lo vas a ver en la película de Alien, ¿no? Es algo que nosotros vemos todos los días. Fabián, hay un punto acá que a mí en realidad me preocupa, y te lo quiero preguntar porque en esas largas charlas de madrugada, que madrugadas para mí, que solemos tener, en una oportunidad me dijiste, está muy híbrida la lectura acá, porque el 80% de los periódicos los escriben los androides. El 80% me dijiste. Y yo digo, ¿y la gente que lo hacía antes dónde está? Y si esto sigue avanzando, el trabajo, digamos, del hombre, ¿dónde va a quedar? Hay un punto en eso que yo no sé si se está analizando, con la fuerza de crecimiento que tiene esta inteligencia artificial, ¿no? Sí, seguro que se está analizando, y ese es uno de los puntos cruciales, y no lo está analizando Fabiancito o Darío, que te habló la semana pasada. Lo está hablando Elon Musk, que es el dueño de Tesla, la gente de Amazon. ¿Por qué? Porque en realidad el problema no pasa por si va a haber máquinas que van a hacer las cosas por nosotros, porque ya lo están haciendo. Mi hija ahora tiene 15 años, pero me dice que me gustaría hacer, y yo todos los días estoy pensando si lo que a ella le gusta hacer va a tener trabajo de acá a 20 años, ¿no? Por ejemplo, manejar un avión, ¿no? Hoy en día los aviones todo el tiempo están, cuando aterrizan una máquina, un androide, ¿no? Un algoritmo, no lo aterriza una persona. ¿Por qué? Porque son 10 veces más eficientes, 10.000 veces más eficientes que nosotros. Por ejemplo, cuando yo escribo una carta, hay un corrector que me está corrigiendo, ¿no? Es decir, me está diciendo que te falta acento, coma, pero ya no es algo mecánico, ¿no? Ya tienen la posibilidad de interpretar cosas. Cuando vos llamás a un banco acá, te atiende la máquina, sino te atiende una persona. Y son eficientes. Mi hija, cuando se va a dormir anoche, le dice, Alexa, ponete en modo para dormir, y la máquina le dice ok, y se pone, empiezan a sonar grillos, le dice bueno, buenas noches, ¿viste? Y la, el bicho le responde, buenas noches, ¿dónde bien? Y para ellos es algo natural. Estas generaciones van a tener trabajo que nosotros no, no imaginamos todavía. Porque si yo te dijera, hace 30 años atrás, o 20 años atrás, cuando comenzaste el NSO, ¿te acordás de las primeras páginas con las pelotitas que nos reíamos? Yo te decía, vas a necesitar diseñadores gráficos. En esa época pensaría, ¿y eso qué es? Porque bueno, no había diseñadores gráficos. Había diseñadores gráficos de no sé, de una revista, pero la gente no pensaba que con el internet iban a hacer plata. Y hoy en día, vos bien sabes, con las conversaciones que tenemos, que gracias al internet, digamos, llegas a muchísima más gente que con un diario de papel. Es más, el diario de papel. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Es decir, económicamente es sustentable, porque si la máquina lo hace por vos, ya está. Es decir, si hay máquinas cosechando, es decir, vamos a tener manzanas. Si hay diarios que lo escribe una persona o te lo escribe un robot, el diario va a estar ahí. La pregunta no es si el robot o la máquina van a hacer el trabajo, la pregunta es qué vamos a hacer con esas ganancias. Y los grandes capitalistas del mundo, es decir, no estoy hablando de alguien que viene del palo como nosotros, te estoy hablando de gente que tiene muchísima guita, que eso sí que tienen un PBI de una nación, no, no como dicen algunos que se tomaron un PBI en la CRE, pero bueno, esa gente que sí tiene un PBI está diciendo, yo no quiero tener toda la guita del mundo, porque el resto del mundo va a estar muriendo de hambre y nadie me va a comprar las cosas, se van a comprar todo. Entonces, una de las soluciones es, por ejemplo, la renta básica universal. Es decir, que todo el mundo reciba un sueldo automáticamente por ser un ser humano. Y eso yo lo veo como algo muy positivo. Y eso es verdaderamente el progresismo, la modernidad, los pibes con bicicleta, viste, tomándose un juguito con un agua, como decían, ¿no? Es decir, no son globitos de colores. Disculpame mi ideología en esto, ¿no? Pero esa es la modernidad, es pensar que la gente tenga para comer, nosotros nos dedicaremos a hacer otras cosas. No veo nada malo con eso. Acá Dai te quiere hacer una pregunta, Fabi. ¿Qué tal, Fabián? Te saluda Dai Gómez Parise. ¿Cómo estás? Bien, bien. Te quería hacer una pregunta. Estaba leyendo que China es líder y los países orientales son líderes en este tipo de tecnología. ¿Cómo ves a Argentina en un futuro cercano, no muy lejano, si está adaptada o si está apta para recibir este tipo de tecnologías? Bueno, el tema de China es interesante, ¿no? China es un país que está creciendo muy rápido y quiere mostrar que es un líder, ¿no? Es decir, por ejemplo, con lo que se llama supercomputadora. Dice, para tener un AI no necesitas una computadora como la que tenés en frente tuyo, sino una supercomputadora. Algo que va a hacer, no sé, por ponerlo en un lenguaje que la gente entienda, es como si fueran 3.000 computadoras como la tuya, todas puestas en línea para que la gente entienda, ¿no? Es una super máquina que puede tener procesamiento. Bueno, entonces ellos querían tener una supercomputadora muy fuerte. Eso fue hace 2 años, y hicieron una. La mostraron con mucho orgullo, que era una de las más rápidas. Claro, Japón a los 2 días le hizo una que era 10 veces más rápida. Para mostrarles, no se hagan loquitos que nosotros. Ahora, ese tipo de computadora, ¿existe en Argentina? Sí que existen, por supuesto. Y durante los últimos años, hablando 10 años atrás, hubo muchos adelantos en eso. Muchos amigos en el CONICET, por ejemplo. Se necesitan recursos, no muchísimos recursos, se necesita una décima parte de lo que se patinan por mes en el campo financiero, estamos hablando de eso. Si la Argentina tiene la capacidad, tiene el conocimiento y tiene la gente, lo que pasa es que alguien tiene que ponerse las pilas y darse cuenta que para ser geopolíticamente viable y estar en la pelea del futuro, necesitas invertir en ciertas cosas. Por ejemplo, una es en este tipo de tecnología. Así que yo creo que a la Argentina no le falta nada. A ver, yo soy argentino, vivo acá hace 30 años, hablo en inglés todo el día, tomo mate, es decir, pero la Argentina tiene miles y miles de pensadores que están afuera de la Argentina. Pero al mismo tiempo están adentro de la Argentina porque están pensando todo el tiempo, es decir, esto se soluciona muy fácilmente en 5 años de una política. Te digo esto porque por eso te di el ejemplo de China, ¿no? Es decir, cuando dicen, mira, tenemos a Malia, somos los líderes, cuando hacen eso los norteamericanos, los japoneses, los alemanes sacan la cabeza y demuestran, mira, te pongo un golazo en el ángulo de la otra punta de la cancha, entonces para que te quedes en tu lugar, ¿no? Entonces es una pelea de machos, ¿no? Es una pelea de quién es el alfa. Pero la tecnología está en todas partes, es decir, lo que se necesita es una inversión nacional, conciencia de que nosotros necesitamos eso, porque afecta a todo, afecta a la educación, afecta a la medicina, cuando llamás a tus amigos, es decir, cuando le decís a Alexa, poneme tal cosa en tal lugar, la máquina lo hace. Entonces eso, ¿qué hace? Da más recursos, hace una vida mejor para la gente y produce encima, ¿no? Que es una de las bases del capitalismo, es decir, producir y vivir mejor. No es el capitalismo es un ogro con bigote así tipo Stalin que va a venir y te va a destruir. El neoliberalismo es terrible, el poder de la corporación es terrible, pero invertir en estos temas es un tema de mercado, es claramente, ¿no? Así que yo sí, tu respuesta es, China es muy fuerte y cada 2 minutos Estados Unidos o Japón les muestran que no es tan fuerte. Y ellos se ponen re mal, pero bueno, el día ya de vuelta entonces, ¿no? Pero Argentina tranquilamente puede ser uno de los líderes, y más, ha sido por mucho tiempo uno de los líderes en el Cono Sur. El problema es que estos últimos 2 años, y no quiero hacer algo político, porque en mi familia tengo gente que ha votado a Macri, les tengo que explicar que lamentablemente en los últimos años fuimos picadas, pero mal. El CONICET está en una situación extrema. Entonces, si se pueden hacer cosas, por supuesto, en 2 años demostramos cuándo se puede hacer. Lamentablemente no hay una política de Estado que la promueva. Fabián, está con nosotros en el estudio por un tema también particular de una técnica de González Catán, su directora, Mara, que atentamente te sigue y te quiere hacer una pregunta. Un gusto, sí, gracias. Hola, Fabián, un gusto. Quería preguntarte, me quedó muy la frase de que un androide puede hacer cosas buenas o puede salir a matar. ¿Qué opinás con respecto a la formación ética ciudadana y en las escuelas técnicas? Porque acá hemos pasado por un intento de recorte en horas que tienen que ver con la formación ética y ciudadana, apuntando solo a la parte técnica, que es importantísima. Nosotros creemos en una técnica y una ciencia al servicio de la gente, con un fin social y, por supuesto, que la decisión es política, ¿no?, para que eso pase. Como se dice en inglés, siento lo que estás sintiendo, es decir, atacar ese tipo de espacio es autoflagelante. Es decir, no es que somos peronchos y que queremos ayudar a los pobres, que también somos peronchos y queremos ayudar a los pobres, pero es decir, atacar ciertos elementos de un sistema, ni siquiera hablar de un sistema artificial o lo que se llama sintético. Hay una frase que va a parecer raro que estoy diciendo, pero va directamente a lo que me preguntás. Hay una parte en una de las películas de Ellen en Cavenagh, cuando uno de los androides le recita un poema, ¿viste? Un poema que él cree que es de Byron. Y el otro androide lo mira y le dice, no, pero eso no es Byron, eso era Shelley, era otro. Y el otro androide se queda mirando y dice, ¿ves cómo cuando tocas un pequeño elemento del sistema, todo el sistema se cae? Y un androide le está hablando al otro sobre la ética. Es decir, que vos necesitas recortar cosas, porque tenés que ahorrar plata según te lo propone. A veces lo que terminas haciendo es perder plata, ¿no? Si tocas temas tan elementales como la educación pública, que es algo que... Por eso lo hago mucho con Oscar, que se dice que, ¿por qué no somos como Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos yo enseño en una universidad pública, donde los estudiantes no pagan un solo centavo. Yo elegí enseñar en este lugar. Y no es un solo lugar, las grandes universidades como Berkeley, que tiene más premios Nobel que toda Latinoamérica junta, pero lejos es una necesidad pública, es una necesidad que el Estado invierte, pero invierte mucho, ¿eh? No invierte en 3 pesos, invierte en billones de dólares. Y uno de los estados más fuertes de los Estados Unidos, como California, Newsom, que es el nuevo gobernador, tiene una propuesta que para el año 2020, 2022, creo, ahora no recuerdo, todos los community college, que son los primeros 2 años de la universidad, donde yo enseño, sea gratuito, total, es decir, no quiere que se pague un solo centavo, y eso es la modernidad al extremo. Entonces, si todo esto que es tan moderno, no va a decir, pero vienen los androides y bueno, asumen, vienen los capitalistas, todos en sacos grises, y no damos uno un solo centavo, pero cuando vos llegás a la esencia de este pensamiento, de este grupo, te das cuenta que son todos del palo, si están diciendo no, universidad pública para todo el mundo, gratis, mucha inversión, más inversión, y no más inversión para que la lleven en pala un grupo selecto, ¿me cuenta? Sino porque si vos tenés, yo cada vez que voy a Argentina y paso por, no sé, Camino Cintura, y paso cerca de un barrio muy pobre, ¿yo qué pienso? ¿Cuánto pobreza hay acá? No, pienso, ¿cuántos Einstein debe haber en este lugar? Que no se está desarrollando porque no tiene los elementos que necesita. Y aunque inviertas en 3 millones de ellos, imagínate que ponga plata para 3 millones de estos chiquitos, con que haya uno solo, uno, no, no, dos, uno, que pueda develar cosas como trabajar con algoritmo o encontrar una vacuna, eso nos salvó a todos nosotros para siempre. Entonces, eso es una mentalidad productiva relacionada a este tema. Es decir, no es una mentalidad selecta, ¿sí? Para un grupo que va a haber 3 o 4 que se va a llevar todo. Es decir, porque 3 o 4 que se llevan todo es un planeta destruido con 3 personas viviendo en el planeta. Es decir, nadie quiere eso. Pero parece que hay cierta gente que sí quiere eso, porque se autofagela, ¿sí? Es como yo te dijera, toma, te doy 10 dólares. Y voy a decir, ¿qué hago con 10 dólares? Bueno, tanto agua en el fondo en mi casa, arreglo el baño que está roto, pero vos también para agarrar los 10 dólares y te vas y te lo patinás en un fin de semana en un cine. Entonces, el tema no pasa por las máquinas, el tema pasa de cómo nosotros nos comportamos frente a las máquinas, que es un poco eso lo que yo escribo. A mí me parece que el tema de las máquinas es muy interesante, pero en realidad la ética que se le pone a la máquina hereda mucho nuestros problemas. Eso, a ver, digamos, usted lo entiende perfectamente en Argentina, es decir, cómo nos flagelamos los argentinos, no es porque, como dicen algunos, que en los años 20 éramos una de las grandes potencias del mundo, sí, éramos una de las grandes potencias del mundo, pero en mi familia la dueña de todo el país. Es decir, yo no quiero esa monarquía. ¿Te das cuenta? Si fuéramos el número 40 del mundo, pero existe una clase media, que es el 90% de la población, y yo prefiero eso. El acompañarnos, el estar siempre velando por NSO, sos su Merlín, su ángel guardián, pero en esta etapa, con esta experiencia de haciendo radio, va a adquirir otra connotación tu participación y tu presencia. Hicimos una entrevista estilo yankee, nos fuimos casi a media hora, Te agradezco muchísimo porque tenemos que entrar en la pauta de la radio, nos está acompañando Mara, hay mucha información y nos volvemos a encontrar en cuanto vos tengas el huequito de tiempo para acompañarnos. Un abrazo enorme, saludos a la familia. Gracias y un abrazo a todos. Bueno, pasó por los micrófonos de la AM850 y por Diario NSO, que es el convocante y el productor del programa, Fabián Banga, que va a seguir acompañándonos. Vamos a ver si hacemos una especie de saga de este tema, porque es muy interesante. Es muy, muy interesante. Él lo tiene muy afiladito, no solamente porque lo estudia, lo investiga, lo escribe, sino porque está, digamos, en el centro de esa manifestación nueva de poder, ¿no? O sea, sí. Berkeley tiene mucho que ver con esto y él está ahí en ese epicentro. Así que le vamos a pedir que nos siga acompañando. Tenemos unos minutitos cortitos, 3, 4. Seguimos con Mara, que nos está acompañando, a la que le agradecemos muchísimo. Gracias. Y bueno, ¿qué pensás de en un tiempo estar dando inteligencia artificial en la 14, ¿no? No, la verdad que no lo veo como un futuro lejano. No. No, porque en las escuelas, yo los invito a que se acerquen a la Escuela Técnica 14 y vean todo lo que se hace en relación a ciencia y tecnología. No, lo publicamos, ¿eh? Tenemos equipos acá en Tablada trabajando para la NASA. Claro, sí, sí, por eso. No, yo no lo veo como un futuro lejano. Creo en las posibilidades de todos. Por eso es muy importante esta escuela y en el lugar que está, y poder dar posibilidad a todos. Coincido con Fabián, ¿sí? Si tienen oportunidades y que uno sea, tampoco pretendemos que sean genios nuestros alumnos, pero la verdad que tienen muy buen desempeño y mucha conciencia social. Yo creo que la clave de la tecnología es que tenga una función social. Fabián es argentino y es matancero, es un orgullo para Matanza, un hombre muy, muy considerado en Estados Unidos, pero muy, ¿eh? No, Pat, me parece su visión social fantástica, porque precisamente esto que él decía de los androides, ¿no? De quién genera la conciencia de los androides, es la nueva colonización, la colonización tecnológica. Y la dependencia tecnológica de modelos que no son modelos propios. Por eso es muy importante lo que se hace en las escuelas públicas, y es muy importante en las escuelas, en las universidades públicas, las decisiones políticas de invertir en ciencia y tecnología para desarrollos locales. Esa ciencia está al servicio nuestro. No pasa por vos ni por mí. No, pasa por cuando ponemos el voto. Sí, claro, pero que nos ¿qué cumplan, modelo de país queremos? Pero, claro, pero que nos cumplan también. Porque yo soy un hombre con una edad suficiente para haber atravesado todos los periodos dictatoriales.